porque tu opinión es importante y debe ser escuchada. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Amigas, amigos, recuerden que la ley debiera facilitar el financiamiento de las radios comunitarias. Las radios comunitarias tienen derecho a sustentarse a través de distintas estrategias, incluida la venta de publicidad, la recepción de donaciones o la ejecución de proyectos sociales. Asimismo, la legislación debe considerar el uso de fondos públicos para el desarrollo de la radiodifusión comunitaria, que promuevan su crecimiento y fortalecimiento asociativo y fomenten la innovación de los formatos radiales. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Un trabajo de Radio Conciencia y Red de Medios de los Pueblos.